dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bonito día nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit. Se espera cielo soleado, un viento con 3 millas que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 73 con mínimas de 46 con cielos soleados despejados. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 82 grados, mínimas de 62. Para el día sábado se espera cielo soleado con una probabilidad del 30% de que caigan ligeras precipitaciones con temperatura máxima de 83, mínimas de 62. Y para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 69 con mínimas de 52 con probabilidad de que caigan lluvias durante todo el día, así que se esperan precipitaciones para el día domingo. Para el próximo lunes también se esperan lluvias, lloviznas, con temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 50. Como ya les había informado, el día sábado íbamos a alcanzar las temperaturas máximas de toda la semana en 82. Y al siguiente día, o sea, el domingo, pues venían nuevamente las lluvias y descendía la temperatura a 69 como máxima, así que preparen su paraguas y ya saben, no se confíen con el clima de Utah, porque de repente nos dice una cosa y nos da otra, ¿ok? Vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que si tú quieres mandar alguna petición, algún saludito, alguna felicitación, nos puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Si estás en Facebook, nos puedes encontrar como Sexy Love Radio y también nos puedes escribir a través de ahí, a través de inbox, como sea más fácil para ti. Y también les recuerdo que pues ya se les acaba la oportunidad de que ustedes nos manden las respuestas del crucigrama del mes de abril para ser publicados sus nombres en la próxima revista del mes de mayo, que ya la próxima semana se va a publicar. Entonces tienen tiempo del día de hoy, mañana y el sábado para que nos envíen sus respuestas. Tenemos muy pocas personas que han resuelto este crucigrama correctamente, pero si tú quieres pues aparecer también en la revista y aparecer ahí todo el mes y todo el tiempo que vayan a estar, pues recuerda que nos puedes enviar tus respuestas a través de la página www.sexylorradio.com. En la pestaña de contáctanos, ahí nos puedes mandar tus respuestas, o también por Facebook a través de inbox. Ok, así que todavía tienes tiempo, 3 días más para que tú puedas resolver ese crucigrama. Vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tumba.

recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto amor a una enredadera, en cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Pero que sea de desértica, así, desértica. Pero que sea de desértica, así, desértica. Pero que sea de desértica, así, desértica. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos a un poco de información. Tenemos una noticia, pues lamentablemente triste, donde una joven francesa transmite su suicidio a través de Periscope. Una joven francesa de 19 años transmitió en vivo su suicidio al lanzarse a las vías del tren en París. En el video se aprecia cómo la mujer denuncia haber sido víctima de abusos sexuales y da a conocer el nombre del sujeto que supuestamente la había violado. Lo que va a suceder va a ser muy impactante, pero no lo estoy haciendo por histeria, sino para enviar un mensaje, fue lo que afirmó. Numerosos espectadores pensaron que la adolescente bromeaba y escribieron comentarios como "estamos a la espera", "siempre es agradable verte" o "creo que es divertido". En la grabación que circula en internet se aprecia a la joven hablando antes de su muerte, pero no se muestra el momento exacto en que se lanza. Los equipos de emergencia constataron que la joven francesa había muerto en el lugar de los hechos y la policía retuvo el teléfono y desde entonces pues está investigando el caso. Lamentablemente es una noticia muy triste y pues mucha gente pues que pensaba que era una broma pues obviamente no la fue, y casos como este pues se han estado dando a través de la internet, transmitiéndolo en vivo, y muchas veces es por lo mismo de que las personas pues obviamente tienen un trauma muy grande y pues obviamente necesitan de ayuda. Así que cuando ustedes observen alguna chica, algún chico a través de las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea YouTube o Twitter, y que diga algo pues parecido, en el cual diga voy a transmitir mi muerte, mi suicidio, pues ustedes pues tienen la oportunidad, ¿no?, de llamar a las autoridades, y ellas ya se encargarán de comunicarse con las autoridades pertinentes, ¿no?, en donde se encuentren los jóvenes o las personas que pues traten de cometer algún suicidio. Y pues para evitar cualquier otra tragedia, pues hay que estar muy alertas, sobre todo no estar alentándolos, ¿no?, a decirlo sí, o sea, haciendo porras porque lo hagan, pues no, eso obviamente no está bien. Y bueno, por otra parte, tenemos una noticia que probablemente pues va a ser noticia pues internacional, ¿no? Porque dicen que al parecer encontraron una nueva ciudad maya, que dicen en México, sobre un niño que asegura haber descubierto un asentamiento perdido. Un viaje para adentrarse a los húmedos bosques tropicales del sureste de México es lo que separa a William Gaudur de confirmar o ver descartado su descubrimiento, una ciudad maya perdida. El nombre de este canadiense de 15 años dio la vuelta al mundo por una investigación en la que apunta que en la península de Yucatán existen vestigios de un asentamiento maya hasta ahora desconocido. Para su descubrimiento empleó herramientas como Google Earth y también imágenes del satélite RadarSat-2 que le facilitó la Agencia Espacial Canadiense. Sin embargo, pues la conclusión a la que llegó el joven en un proyecto de ciencias que presentó a un concurso en Quebec ha generado dudas entre arqueólogos en México. Y es que según los arqueólogos, y como también reconoce William, en ese puzzle falta la pieza más importante, que es acudir al lugar para verificar la existencia de esta ciudad. En el texto del proyecto, William parte de la idea de que los mayas y otras antiguas civilizaciones establecían sus principales ciudades en función de la posición de las estrellas en las constelaciones. Según mis cálculos, la correlación entre la posición de las estrellas y estas ciudades está por encima del 95%, fue lo que escribió. Y pues con la ayuda de publicaciones como el Códice Trocortesiano o Códice de Madrid, se dio cuenta de que la posición de los asentamientos de los mayas correspondía con la posición de las estrellas que conocían en esa cultura prehispánica. También le dijo este joven al diario canadiense de Quebec, no entendía por qué los mayas construyeron sus ciudades lejos de los ríos, en las tierras marginales y en las montañas. Estaba muy sorprendido y emocionado cuando me di cuenta de que las estrellas más brillantes de las constelaciones coincidían con las mayores ciudades mayas. Pero en una de las constelaciones, en una posición de 3 estrellas, solo había 2 ciudades conocidas, lo que llevó a William a marcar un punto en el mapa en donde debía estar esa ciudad perdida. Daniel Delis de la CSA ayudó a ubicar el punto exacto en los mapas, que se encuentra a unos 40 kilómetros de la ciudad maya de Calakmul, al sur del estado de Campeche. Pues todavía falta verificarlo. Los expertos consultados por BBC coinciden en que en cualquier caso, para tomar en cuenta lo que afirma Williams, es necesario acudir al lugar para verificar la existencia de la ciudad. Y pues falta que vayan y investiguen y chequen, ¿no?, si existe o no existe. Si lo existe, pues sería muy fascinante, ¿no?, y también sorprendente, que pues un chico que no es mexicano, que es canadiense, pues lo haya descubierto pues a través de sus propios estudios y pues utilizando los métodos que estuvo utilizando, ¿no? Y pues veremos qué pasa, ojalá que realmente exista, será muy, muy increíble, ¿no? El verlo, que realmente esté esa ciudad y que pues realmente se guiaban por las estrellas, suena lógico, ¿no? Pues para tener iluminación, para tener luz en ese lugar donde vivían. Por otra parte, tenemos una información que es interesante. ¿Por qué? Porque a todos nos ayuda. ¿Por qué? Porque muchos nos preocupamos por la papadita, ¿verdad? De que, ah, se me ve la papada, ¿no? Hasta en las fotografías, cuando uno está tomándose las selfies, busca, dice, mucha gente te dice, para que no se te vea papada, tienes que hacer así la cara, o para cuando vas a tomar una cara de frente, una fotografía de frente, tienes que hacer el cuello hacia adelante, como las tortuguitas. Bueno, hay muchos trucos según esto para ayudar a esconder la papada, ¿no? Pero también hay alimentos que ayudan a eliminar la papada. Y yo prefiero, y me imagino que las demás personas también prefieren mejor eliminar la papada a través de una buena alimentación que estarla escondiendo, ¿verdad? Bueno, pues hay que olvidarse de los costosos tratamientos primeramente, ¿no? Para deshacerte de estas molestias y también antiestéticas papadas, hay que consumir ciertos alimentos y seguir ciertos hábitos que podrían pues ayudar. Entonces aquí te voy a dar rápidamente cuáles son esos alimentos, pero antes te voy a decir por qué sale la papada, ¿no? Hay personas que están bien delgaditos y tienen su papadita. Bueno, pues la piel caída se puede manifestar de manera natural con la edad. Sin embargo, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos advierte que existen otros factores que pueden dar pie a que la piel de la mandíbula se torne floja, como ya sea la herencia, una dieta deficiente, la obesidad o la retención de líquidos. El cigarro también es otro enemigo íntimo. Un estudio publicado en Plastic and Reconstructive aplicado a mellizos, bueno, en el que uno dicen que fumaba y el otro no, entre dos gemelos, y demostraron que este mal hábito puede hacerte lucir 5 años más viejo, lo cual se puede reflejar en arrugas más pronunciadas en los labios, papada marcada y más líneas de expresión. Y pues también no hay que olvidar, ¿no?, todos los años que causa además a los órganos el que uno fume. El agua en exceso, ¿pueden creerlo? Bueno, pues la retención de líquidos puede producirse por una deficiente circulación de la sangre en el organismo, así que por el excesivo consumo de sal, que también dejan como consecuencia la manifestación de la odiosa papada. Entonces hay que tratar de retirar un poco la sal de nuestro cuerpo, o sea, la sal de nuestros alimentos. Los plátanos, al ser una rica fuente de potasio, estos son ideales para evitar la retención de líquidos. Entonces así que hay que consumir pues más plátanos. Si buscas despedirte de este tipo de grasa debajo de la mandíbula, vas a necesitar unos cuantos plátanos más, ¿no? También cuando nos tomamos un café, este suplemento, el cual es indispensable en el comienzo del día de muchas personas, tiene varias características estimulantes. Pero si hablamos de diuréticos, es uno de los productos indicados obviamente para deshacerte de los líquidos que están de más en tu cuerpo, así que tomarse un cafecito, ¿no? El apio, se trata de una verdura que tiene un 92% agua y muy pocas calorías, gracias a que es muy rico en fibra. Es un arma eficaz contra la constipación y también es un alimento con amplias propiedades diuréticas. Aparte de que el apio pues tiene vitamina A, vitamina C, vitamina E, B1 y B2. Entonces así que pues te va a llenar de vitaminas tu cuerpo. Hay que comer más apio, la remolacha, el betabel, que siempre nosotros les estamos hablando en las recetas de salud. Pues es un alimento sumamente rico en fibra, es un laxante natural que es bueno en el combate del estreñimiento y pues al ser rica en potasio, su acción diurética favorece la eliminación de los líquidos y pues lo puedes, ya sabes, comer en ensaladas o en un jugo o en un licuado, pues te va a caer súper bien. Y las verduras de hojas verdes que siempre son súper recomendadas por todos los médicos, ¿por qué? Porque nos ayuda a desintoxicar el cuerpo y pues también debe de ser una prioridad si es que quieres despedirte de la papada. ¿Por qué? Porque se recomienda consumir las verduras de hojas verdes, porque según un estudio de una universidad descubrieron que estos alimentos pueden eliminar las toxinas que están dentro de nuestro cuerpo, y esos pueden ser los metales y los pesticidas que se encuentran en el cuerpo, obviamente por otros alimentos que hemos consumido. Los limones, ¿a poco no se les antoja una limonadita ahorita con el calorcito, no? Ahí rica, fresca, pues es, los limones son ideales para estar hidratados, pero también son uno de los ingredientes que son perfectos para desintoxicar nuestro cuerpo. Ya saben por qué, pues porque tiene mucha vitamina C que convierte las toxinas en agua, pues las cuales en este estado son más fáciles de eliminar. Así que si tú vas a hacer ejercicio hoy, tómate una limonada para cuando vayas a hacer ejercicio, pues salgan más toxinas. El té verde siempre es súper recomendado, ya saben, es diurético, te ayuda a eliminar las toxinas y pues obviamente también es rico, ¿no? Tiene muchos poderes antioxidantes, desintoxicantes y además pues es estupendo diurético. Otro alimento, el repollo o col. Esto tiene muchos beneficios que son ampliamente reconocidos por tratarse de uno de los diuréticos naturales más populares en la alimentación. Entonces, añadir unas de sus hojas, ya sea en un sándwich o preparártelo guisado o en alguna ensalada, pues también te va a ayudar. Hay muchas verduras que nos ayudan, obviamente, a eliminar la papadita y a eliminar la grasita que esté de más, pero también hay que estar consciente de que si comemos mucha comida chatarra o panes o grasas, pues también hay que decirles adiós, ¿no?, a ese tipo de alimentos. El chicle, masticar un chicle, ya sea de tu sabor preferido, es un ejercicio perfecto para que puedas reafirmar los músculos de tu rostro y cuello. Personas que no les gustan los chicles, pero si tú quieres pues ejercitar tu mandíbula o eliminar la papada, el secreto está ahí pues en emplear una buena cantidad de chicles y masticar de manera exagerada. ¿Por qué? Porque te pones a hacer ejercicio al estar masticando. Trata de comprar obviamente que no tengan mucha azúcar, hay chicles sin azúcar, hay chicles que nada más están ahí, o sea, nada más para que hagas ese tipo de movimiento, ¿no? Y pues a decirle adiós a los fritos, ¿no? A los huevitos estrellados, pero llenos de aceite, con tocino, con grasa, todo eso, pues lo vas a tener que excluir de tu dieta para que las grasas saturadas y azúcares refinados pues no entren en tu cuerpo, porque estos tienen un alto contenido calórico, los cuales predisponen a la obesidad y también a varios problemas de salud. Ya saben, aparecen los males cardíacos, la diabetes y pues entre otras muchas enfermedades. Hay que hacer también algunos ejercicios, además de consumir pues los alimentos que ya les mencioné. También se sugiere hacer una serie de actividades. Por ejemplo, puedes pronunciar abierta de las vocales, decir abriendo mucho la boca, el abecedario. Ese es un buen ejercicio que es indicado también para reafirmar la piel de la mandíbula y también puedes endurecer esa parte. Si lo realizas frente a un espejo, tú vas a notar, vas a observar, ¿no?, el esfuerzo que hacen los músculos de tu cara y de tu mandíbula. Y pues otras recomendaciones: hay que mantener una buena postura, hay que tratar de caminar erguidos, derechitos, procura tener tu cabeza en posición neutral, dormir con una almohada delgada, mantener tu cuello hidratado, utilizar alguna cremita y ejercitar constantemente los músculos de tu cuello y mandíbula para ayudarte también a desaparecer la papada. Recuerden que las pesitas también te ayudan pues para que quites un poco la papada, porque si estás utilizando pesas en los brazos y los levantas, obviamente tienes que mantenerte pues con la espalda recta. Y bueno, con esto finalizamos, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música, los dejo con Enrique Iglesias y Bailando, para que ustedes sigan bailando y sigan en este día tan bonito que nos regala pues la madre naturaleza, ¿verdad? Vámonos con música y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

decidirán por usted sin tenerlo en cuenta. En el bienestar, pruebe con la expresión artística, allí encontrará el camino para soltar sus tensiones. Para el signo de Virgo, no deje que la angustia le impida ver la salida a ese problema. Si sabe ser paciente, verá que las condiciones se revertirán positivamente. En el amor, corte con la terquedad. Su enamorado o enamorada podría cansarse y tomar distancia de usted. En la riqueza, intente manejarse comercialmente con cautela. Así podrá evitar cualquier error difícil de reparar en el futuro. En el bienestar, seguramente lo dominará un sentimiento de vacío interior, no se asuste, podrá sobrellevarlo. Para el signo de Libra, etapa donde no se debe permitir bajar los brazos para perseguir ese objetivo, recuerde que el fin siempre justifica los medios. En el amor, sométase por completo a su enamorado, no le imponga condiciones a su amor. En la riqueza, prepárese ya que se intensificará el caudal de trabajo donde lo podrá realizar en tiempo, forma y sin obstáculos. En el bienestar, no es una jornada para enfrentamientos, tenga calma y evite las discusiones. Para el signo de Escorpio, necesitará controlar lo que dice porque su inconsciente le puede jugar una mala pasada y terminar enfrentando con alguien. En el amor, gozará de un sano equilibrio de la pasión y el romanticismo en la relación con su alma gemela. En la riqueza, escuche las propuestas de otros, así podrá ganar flexibilidad y acceder a los nuevos recursos económicos. Y en el bienestar, renovando su vestuario se sentirá mejor, acepte el asesoramiento de un amigo. Para el signo de Sagitario, muchas veces en determinadas situaciones tener buena memoria no es siempre favorable, en ocasiones es mejor olvidar. En el amor, tenga coraje y acérquese a esa persona que le acelera el latido de su corazón todos los días. En la riqueza, es una época para concretar ese emprendimiento que lo apoyará una persona de suma confianza. En el bienestar, por más que lo invada la melancolía y se sienta desamparado, lo mejor será que se tranquilice. Para el signo de Capricornio, deberá ser más reflexivo, no dé un sí apresurado, podrían presentarse decisiones que no las podrá tomar en un solo día. En el amor, es un tiempo óptimo para emprender nuevos desafíos junto a su enamorado. En la riqueza, hoy acepte las felicitaciones que reciba de su jefe, son fruto de su esfuerzo sostenido diariamente. Y en el bienestar, planee con detalle su agenda, así podrá reservarse tiempo para disfrutar en familia. Para el signo de Acuario, esta jornada, despreocúpese por la incertidumbre, recuerde no olvidarse que cuenta con la capacidad de encontrar siempre una salida. En el amor, ciertas exigencias de su enamorado podrían llegar a desbordarlo, evite alterarse. En la riqueza, limite su ira, la luna en oposición podría convertir el ámbito profesional en un campo de batalla. Y en el bienestar, en su dieta incluya más cereales y alimentos crudos de forma de vegetales o frutas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No dude y avance sin inquietarse, busque liberarse de los obstáculos que lo angustian en su vida actual. En el amor, hoy la comunicación dejará de ser fluida y habrá que reemplazarla por demostraciones de afecto. En la riqueza, debería empezar a adoptar una conducta equilibrada en sus gastos cotidianos. Y en el bienestar, esta tarde su estado emocional necesitará de soledad, refúgiese en su interior. No, de la mañana con 3 minutos, hemos finalizado con el horóscopo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Está tan lejos de aquí, aún me estremece.

fine. Why? Because she makes wine. Everything is just fine. Why? Because she makes wine. Omani Garcia. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura, que sigue en aumento. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados con temperatura máxima de 73, mínimas de 54. Para el día de mañana, viernes, cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 82 grados, mínimas de 62. Para el sábado se esperan cielos despejados, soleados, con una mínima probabilidad del 30% que caigan ligeras precipitaciones, con temperatura máxima de 83, mínimas de 61. Para el día domingo regresan las lluvias, tendremos lloviznas con temperatura máxima de 71 grados, mínimas de 52. Para el próximo lunes también tenemos lluvias con temperatura máxima de 63, mínimas de 50. Al parecer, pues la próxima semana pues regresan las lloviznas, las precipitaciones ligeras hasta el próximo fin, pero van a estar aisladas. Esperemos de que vaya cambiando el pronóstico en este fin de semana y pues se vaya disipando, ¿no? De que ya no siga lloviendo tanto. Y bueno, ya llegó el momento de hablar del temita del día de hoy. Hoy quiero hablar acerca de algunas relaciones en las cuales uno se encuentra con amores tóxicos, ¿verdad? A veces uno no puede identificar lo que es un amor tóxico, no sabe reconocerlo. Tal vez a veces uno se encuentra en una relación que es insana, que no te está pues llenando, no es recíproco, no existe pues lo mismo que tú das, lo que recibes, lo que acabo de decir, una reciprocidad. Pero aparte de eso, pues te hace sentir mal, ¿no? ¿Cuántas relaciones ustedes han conocido en las cuales dicen, oye, cuando mi amiga o cuando mi amigo estaban solteros o estaban con alguien más, no estaban así? Ahora la veo triste, la veo decaída, o la veo asustada, o lo veo asustado, lo veo triste, decaído, qué sé yo, ¿no? Porque pues se da tanto en hombres como mujeres. A veces en el amor tóxico no necesariamente tiene que ser el hombre, a veces también la mujer, ¿no?, lo puede hacer. Entonces hay que estar atentos, más que nada, ¿no?, para que uno no caiga en esos amores, porque realmente pues no los va a llevar a nada bueno. Y hay que saber identificarlos cuando alguien está apenas conociendo a una persona. Casi siempre cuando uno conoce a alguien, obviamente no se va a mostrar tal cual es, ¿verdad? probablemente te puede dar pues la impresión de ser un príncipe o una reina, una princesa, que dices tú, no, es puro amor, es la persona que yo estaba buscando. A veces sí pasa y a veces pues no, ¿no? De repente ya cuando lo conocen en la familia, los amigos, le dicen, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con esta persona? ¿Qué no te das cuenta? Y así, como que uno no ve, se pone una careta o un antifaz, qué sé yo, no lo quiere ver y dice, hasta se separa y les dice, no, ustedes están mal, mi novio o mi pareja realmente es una persona buena, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado eso? ¿Cuántas veces la mujer o el hombre que se encuentra en una relación tóxica, con un amor tóxico, pues obviamente sufre, no pide ayuda y no sabe ella que pues realmente puede salir de esa situación? ¿Cuántas veces me pregunto y les pregunto a cada uno de ustedes? Bueno, a veces este amor tóxico uno lo llama amor cuando en realidad es solo una trampa del lenguaje, una confusión que es aceptada y que aparte complica aún más detectar ese sentimiento pues venenoso, ¿no? Como lo estamos llamando tóxico, que a veces te fatiga y te consume hasta el despojo. Hay personas que están en una relación y que no quieren salir, ya saben que la persona obviamente pues no es la ideal, no es el príncipe de los cuentos ni la princesa de los cuentos encantados, y siguen en esa relación desgastando su energía, desgastando obviamente su tiempo, su confianza, su dignidad. Entonces hay que estar muy pero muy alertas de este tipo de amores entre comillas, pues para no caer, para no dejarte embaucar. Si ya estás en una relación donde el amor es tóxico, pues es el momento, ¿no?, de decir ya hasta aquí, no quiero seguir pues gastando mi tiempo con una persona que realmente no me está aportando lo que yo estoy dando, ¿verdad? Lo llamamos amor tóxico cuando es todo su contrario. ¿Por qué es todo su contrario? Porque es adicción, porque es obsesivo y porque es, también se manifiesta la anulación. Esa espiral a la que te rindes hasta olvidarte de todo lo demás. Quienes logran salir de este tipo de relaciones necesitan hacer un esfuerzo como Hércules, ¿no? Así casi físico y pues así de poderosa es para poder salir de una relación, de un amor tóxico. ¿Por qué? Porque la persona se vuelve adicta, se obsesiona con tratar de cambiarlo o cambiarla y trata de pues de hacerlo cambiar, de decir, no, ya está cambiando, si me quiere, me ama, pero pues así es, no sabe demostrarlo. No, son mentiras, cuando alguien te ama, te lo demuestra. No existe, hasta la persona más seria, más tímida, menos afectiva, te va a mostrar afecto, te va a mostrar el amor. ¿Por qué? Porque el amor realmente cuando existe, se demuestra de muchas maneras, ¿ok? Hay muchas películas buenísimas que tratan acerca de este tema. Hay una película francesa que se llama Mi Amor. Y ahí en el desarrollo pues de esa película, pues se enamora sin control una chava de Giorgio. Pues les recuerdo que es francesa, se llama Mi Amor. Y pues el título en español le ponen Mi Rey. Entonces, cuando lo ponen en el castellano, pues como que pierde el matiz original de la película francesa. Así que mejor véanla en la película francesa y con los subtítulos. O si saben francés, pues mejor, ¿verdad? Pero esta película está muy buena. ¿Por qué? Porque la chava pues conoce a esta persona, la cual él es muy narcisista, muy egoísta, muy egocéntrico, y ella pues se encuentra atrapada y paralizada hasta el dolor y la histeria, ¿no? De que quiere estar con él. Y también esta película pues te demuestra exactamente pues lo que no debería de ser en una relación. Confunden el amor con daño, con obsesión y con sumisión. Entonces, si tú quieres verla, pues ya sabes, se llama Mi Amor en francés y en español Mi Rey, pero trátenla de ver en francés. No, bueno, pues como les digo, hay muchas películas, aquí les recomiendo esta por si ustedes la quieren ver, que está buenísima, y obviamente pues para que se den una idea más explícita, ¿no?, de lo que puede ser un amor tóxico. Y ahora, ¿cómo uno puede identificar, cómo puede reconocer este tipo de situación, ¿no? ¿Cómo puedes reconocer lo insano que te da el tener una relación tóxica, ese sentimiento, cuando alguien sigue cayendo y creyendo en esa persona, que casi casi se le pueden arrodillar para que no los dejen, cuando el que se debería de arrodillar es la persona tóxica, ¿no?, para que no lo dejen? Pero bueno, pues así pasa, es una forma de cómo aprenden también a manipular, a identificar los puntos débiles de la pareja y pues a utilizarlo, ¿no?, pues para que no los dejen. Uno de los primeros pasos para poder detectar a las personas o el amor tóxico, principalmente es detectarlo, ¿no? Es el primer paso para poder superarlo. Es decir, yo tengo una relación que es tóxica. Mi enamorado o mi enamorada es tóxico. Yo lo sé, pero no hago nada, ¿no? Pero si ya lo aceptaste, ya lo detectaste, es el primer paso. ¿Por qué? Porque mucha gente realmente se cega tanto que no lo ve y no lo cree, y se puede enojar con las personas que le digan. Si va a terapia y le dice el terapista, deja con el terapista. Si se va con otro y le vuelve a decir el otro, pues también lo deja. Si la familia le dice, deja de frecuentar a la familia. Si los amigos les dicen, también los deja de visitar, de frecuentar, y así, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen como un lazo en su cara en el cual pues no los deja ver la realidad. Uno de ellos es que entre la toxicidad y el romanticismo, pues el amor se encuentra justo en ese punto medio entre lo que es tóxico y lo que es romántico. Es muy, muy fácil de teorizar y es muy complicado de alcanzar. Nada tiene que ver con la obsesión y tampoco con la anulación, pero tampoco con la perfección y también las mariposas. Y tú dices, ah, entonces, ¿cómo lo voy a identificar, no? Bueno, pues en el amor tiene que haber independencia. O sea, cada quien hacer sus cosas por su propio lado, sin tener que uno que depender de la otra persona, sin sentir de que si no está con él me voy a morir. Ay, no, no puede ser. Si se va, no, ¿qué haría yo? Me muero, la. O sea, sin caer en esa excesividad, ¿no?, de querer estar con la persona. Tiene que haber despreocupación, independencia, madurez, sobre todo respeto. Idealizar a la otra persona obviamente te va a hacer desenfocar la realidad y te va a situar en segundo plano. ¿Por qué? Porque primeramente vas a preferir que la otra persona esté bien que tú misma o que tú mismo, ¿no? Tal vez tú necesitas mucho, tal vez tú te sientes mal, estás enfermo y la otra persona te dice, no, no estás enfermo, y no te vas y no te tratas. ¿Por qué? Porque es más importante lo que la otra persona te diga, lo que la otra persona haga, que tu propia vida, que tu propia salud o que tus propios sueños. Otro de los pasos, hay que empezar por ti, ¿no? Cuando uno está en una relación en la cual el amor es tóxico, no puede empezar por uno mismo, ¿no? O sea, como dicen, no puedes amar a otra persona si no te amas primero a ti mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Muchísimas, pero es cierto. Esto suena muy obvio y es una de las primeras cosas que realmente se olvidan cuando alguien cae en el bucle de una relación tóxica. Si tú sientes que primeramente, o sea, en primer plano está la otra persona, híjole, pues ahí es como que ponte otra palomita de decir, estoy acertando, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el narcisismo. El que tú te quieras, el que tú te respetes, te hagas respetar, no significa que eres narcisista o que eres egoísta. De hecho, los egoístas son incapaces de amar a los demás. O sea, no pueden amar a los demás si tú ya sabes que amas a otra persona y que das todo por la otra persona. Obviamente no te hace, y ahora te empiezas a querer tú mismo, no te hace ser narcisista o egoísta para nada. Entonces, principalmente si tú estás en una relación tóxica en el que el amor es tóxico, primeramente te tienes que querer, te tienes que respetar. Ese va a ser tu verdadero escudo contra el amor tóxico. Si tú te quieres y te respetas, no vas a permitir que la otra persona haga de ti lo que le dé la gana o decirte todas las mentiras que él lo hace, obviamente, pues para sentirse bien. Pues no, cuando uno se quiere, se respeta, pues obviamente va a dejar a un lado todo lo que le hace daño, y no hay que olvidarlo, ¿no? Porque si lo olvidas es como bajar la guardia, y el veneno de este amor tóxico se puede colar por esas compuertas. Y si no lo quieres, pues no bajes la guardia, siempre quiérete y respétate. Como les decía también, la reciprocidad. Cuando el amor es equitativo, lo que das es lo que recibo, pues eso está bien en una relación. Los sentimientos y las acciones que todos realizamos como pareja tienen que ser recíprocas. En la pareja tiene que ser recíproco. No puedes dar el 90% y el otro se queda con él casi alcanzando el 10%, ¿verdad? No, eso no es sano. Eso no es respeto mutuo. No puede ser que tú trabajes y trabajes para darle todo y esa persona se la lleve acostado dormido en la casa, o esa mujer se la pase así, ¿no? Que no te da lo mismo. Entonces, tiene que haber respeto mutuo. Si no hay esa reciprocidad, pues obviamente no hay ese respeto. Cuando una de las dos partes se lo salta, todo empieza a fallar. ¿Por qué? Porque obviamente uno, como les digo, no puedes estar en una balanza en la cual no es 50 y 50. La posesión y la imposición se traducen en falta de respeto hacia el otro. Y la dignidad es lo primero que se resiente. Si provocan que te traiciones a ti misma, es que obviamente pues todo va mal en la relación. Ahí no hay amor, sino todo lo contrario. Hay que tener dignidad y hay que pensar en ti primeramente. No permitas que te posesionen o te impongan las cosas. ¿Por qué? Porque ahí se pierde lo que es el respeto, ¿verdad? Entonces siempre hay que respetar. Y cuando me refería es que la otra persona no trabaja y que está ahí acostado o acostada, pues no, hay situaciones en las cuales por más que uno quiera tal vez buscar un buen trabajo no lo consigue, o tal vez lo que quiere hacer no le sale. Pero hay otras maneras de aportar a la relación o de aportar a la situación, ¿no? Tal vez no está trabajando, pero tal vez te está ayudando con tus hijos, con tu casa, con prepararte algo rico, alguna comida, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy. O sea, siempre se encuentran las maneras de poner un balance del 50 y 50. No necesariamente tienen que aportar lo mismo los dos, ¿no? Hay diferentes maneras de demostrar el amor mutuo. También cuando el amor es tóxico, pues se presenta el miedo. Y en el amor nunca debe de haber temor. Eso está sobreentendido y sobredicho, ¿no? ¿Cómo puedes amar a alguien que le temes? Pues obviamente eso no es amor, es temor. Entonces no hay que confundir uno con la otra. Amar no es tener miedo a perder a la otra persona. En el momento en que sientes ese miedo, en el que dices, no, es que tengo que aguantarme todo porque no sé qué haría sin esa persona, pues obviamente estás mal, obviamente no debes de reaccionar de esa manera. Tienes que ser honesta contigo mismo y decir, yo no me muero si esa persona se va, que se vaya, ¿no? Si obviamente no te está aportando nada bueno para ti, pues es mejor que se vaya. Recuerda los dos primeros puntos que te mencioné, pues es muy importante, ¿no? De que entre la toxicidad y el romanticismo, pues obviamente está un punto medio el amor ahí, ¿no? Entonces no hay que obsesionarse ni ver a la persona como un rey o como una reina. En el amor tiene que haber independencia, sin despreocupación. Hay que empezar por ti. Esos son los dos puntos que les había dicho, por si se les había olvidado. Entonces es muy importante, ¿no? De no temer en la relación. ¿Por qué? Porque si temes, es muy probable que estás atrapado o atrapada en una situación, en un amor, con un amor tóxico. y otra de las de los puntos en los cuales pues, se presentan las características de un amor tóxico es el delirio. Amar a alguien no es entregarse a la locura, obviamente que no. Una relación desquiciada no te va a llenar en ningún momento, sino que te va a dejar un vacío muy grande que vas a sentir que te asfixia hasta perder obviamente el control de tu propia vida. Amar es otra cosa mucho mejor. Amar es más que nada pues dar y sentir que tú estás recibiendo el mismo amor, no entregarte completamente a la persona y dejar que esa persona haga contigo lo que se le dé la gana. Hay personas que soportan infidelidades y saben que está con otra persona, pero ¿por qué? Porque están delirantes en la relación, es decir, no, sin esa persona yo me muero, prefiero que esté con esta y con esta otra que dejarla, ¿no? O sea, sienten que se mueren, no te vas a morir, pide ayuda. Ponte a meditar, ponte a hacer cosas que a ti te gusten, pues para que salgas de esa relación tóxica. Y por último, a veces hay amores imaginarios, ¿no? Eso es lo peor. A veces pasa que caes en ese amor enfermizo por una persona que ni siquiera es tu pareja, o sea, que esa persona tiene su propia relación con alguien más, está casado, está casada, te enamoras de alguien que no te corresponde hasta descontrolar y perder obviamente la dignidad. Y esto, además de ser inmaduro, ataca también a tu dignidad. Entonces es muy importante de que no te estés imaginando que fulanito o fulanita te ama y va a dejar a tal persona. O simplemente tal vez el fulanito o la fulanita ni en la vida te hacen, ¿verdad? Y tú ya pues estás, tienes un amor enfermizo en que dices, ah, porque me saludó, me ama y va a dejar a esa persona. No, porque obviamente te estás creando ideas que son falsas, que no existen. De hecho, también hay otra película que también es buena, ¿no? Que se llama Los Amores Imaginarios. Y pues en esa habla exactamente de ese punto, ¿no? En el cual pues son unos amigos, uno que es gay y la chava es heterosexual, son amigos y de repente se empiezan a enamorar del mismo chico, tanto la amiga como el amigo, y en esa historia pues se van a humillar estos dos personajes a ellos mismos. Entonces por eso es muy importante que nunca sabotees tu dignidad por alguien, por quien sea, ¿no? Entonces hay que estar pues muy conscientes de eso. Espero de que si ustedes han detectado algunos de estos puntitos, pues primeramente que ya lo detectaron, pues es aplicar los pasos, ¿no? Es ver que realmente tú vales mucho, que el amor no se condiciona, que en el amor no se miente, que en el amor no se controla, no se teme. ¿Por qué? Porque eso ya no es amor. Definitivamente no es amor. Y si tú estás sufriendo con alguien que está ahorita en tu vida y por miedo a perderlo no lo dejas, o por el miedo al qué dirá la familia, al qué dirán los amigos, no tomas esa decisión que has estado postergando, pues es el momento de decir, ¿sabes qué? Ya te di muchas oportunidades y simplemente no las has hecho, o sea, no has cambiado, no has puesto de un poco de tu parte pues para que nuestra relación funcione. Entonces, si ya le has dado muchas oportunidades y ya es el momento en el que dices tú, ya estoy cansado, ya estoy cansada, de aquí para adelante, entonces toma esa decisión y dile, ¿sabes qué? Por nuestro bien, y si hay hijos de por medio, por el bien de sus hijos, lo mejor es que esa relación termine, ¿no? Porque esos niños van a crecer con un trauma, van a crecer y van a creer que las relaciones de familia así son, y probablemente volverán a repetir ese patrón en un futuro, y eso pues es muy triste, ¿verdad? Que suceda. Entonces es importante que tomen la decisión y no se confundan entre el amor y la toxicidad. Obviamente

9:49, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya vámonos con la receta de salud, que el día de hoy es un remedio, bueno, son varios consejitos para que las personas que sufren mal aliento, o si conocen a alguien que sufra de mal aliento, pues ustedes le pueden recomendar esta recetita de salud, o la pueden compartir en su Facebook si lo tienen ahí agregado en sus redes sociales, y de esa manera pues para que ellos también lo vean, ¿no? Si no quieren ser muy directos, porque sabemos que pues estas cositas como que no son muy normales de que le digan, ¿no? Al menos de que sea que haya mucha confianza, entonces sí, o al menos de que alguien te haya sugerido, ¿no?, alguna tipo de receta. Entonces, con esta recetita pues va a ayudar a todas las personas que sufren de mal aliento. A veces no necesariamente es que tengas un problema, ¿no?, sino simplemente comiste algo que te hizo mal y pues obviamente estás con ese aliento que dices tú, ¡uy!, mejor a un metro de distancia, ¿no? Y no va dedicada para nadie en específico, ¿no? Simplemente es una recetita que pues es muy buena para cada uno de nosotros, ¿no? Pues para que no sientan que el mal aliento puede ser algo que los llegue a avergonzar con otras personas, sobre todo para todos los que andan de novios o novias y de repente pues dicen, ah, que comí unos tacos de asada con mucha cebolla o ajo, no sé, y dices tú, ay, no, y ahorita voy con mi novio, no se me quita este aliento. Bueno, con estas soluciones que son caseras para el mal aliento te va a funcionar muchísimo, y si no tienes una, te voy a dar la opción de otra que muy probablemente las tengas en tu casa. El perejil es uno de los remedios que te voy a dar. Lo único que vas a necesitar pues va a ser una ramita de perejil. El perejil ya sabe que lo utilizamos para decorar la comida o para ponerle como especie a la comida, sobre todo si vas a un restaurante y alguien te puso, pues el chef te puso decoración de la ramita y quieres que no te huela el aliento, pues puedes masticar la ramita de perejil después de la comida y listo, o sea, se te va a quitar el mal aliento que pudo haber ocasionado la alimentación o la comida que te hayan servido ahí en el restaurante. También se puede incluir este truco casero en tu vida diaria. No solamente vas a eliminar el mal aliento, sino también te va a ayudar si tú padeces de fatiga, si eres de las personas que se sienten muy cansados diariamente. Y otro de los consejitos es el Alka-Seltzer. Recuerden que estas pastillas las toma uno cuando alguien se siente mareado, le duele la panza. Son esas pastillas grandes, blancas, que se disuelven en el agua, que son efervescentes. Entonces los Alka-Seltzer lo puedes utilizar si a ti se te acabó el enjuague bucal y vas a salir con la novia, vas a salir hoy en la noche y dices, no tengo el enjuague bucal, pues no te desesperes, ¿no? Porque si tienes Alka-Seltzer o bicarbonato de sodio en el botiquín, tu problema está resuelto. ¿Por qué? Porque lo único que vas a necesitar, uno o lo otro, el bicarbonato o las pastillas. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a aumentar el nivel de ácido en la boca y eso va a hacer que mate, o sea, todas las bacterias que están causando el mal aliento. Si tienes el Alka-Seltzer, vas a disolver 2 tabletas en un vaso de agua caliente y lo vas a usar como usarías el enjuague bucal. Si no tienes las pastillas, entonces utiliza el bicarbonato de sodio. Vas a agregar una cucharadita de bicarbonato en medio vaso de agua caliente y también pues vas a enjuagar la boca. Entonces es lo que puedes hacer y eso te va a quitar el mal aliento. Ahora que si no tienes ni el Alka-Seltzer, ni el bicarbonato, ni el perejil, vamos con otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Si tienes vinagre de manzana, pues ya la hiciste, ¿no? Porque vas a mezclar en partes iguales de vinagre de manzana y agua y vas a enjuagar con esa solución, o sea, mitad de vinagre en un vaso, la mitad, medio vaso y medio vaso de agua. Entonces ya lo utilizas como enjuague bucal. ¿Por qué? Porque el ácido acético que tiene el vinagre va a hacer que baje el pH de tu boca, matando así a la bacteria que te está causando el mal aliento. Así que súper sencillísimo, ya ven, aquí tienen esta recetita de salud. Lo pueden hacer si ustedes sufren de mal aliento o halitosis, también le llaman. Pues hay que hacerlo, ¿no? Pero

sino que también los condenamos sin averiguar a qué se debe su comportamiento. ¿Cuáles son sus pensamientos y sus sentimientos? Muchas veces las cosas no son tan malas como parecen, sino todo lo contrario. Autor desconocido. La próxima vez que nos sintamos tentados a juzgar y condenar a alguien, recordemos la historia del perro fiel y no nos apresuremos, porque podríamos dañar su imagen y su reputación ante los demás innecesariamente. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, and weightless. And maybe I'll find some peace. Desde la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya llegó el momento. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se los agradecemos mucho y les deseamos que, pues, que tengan un excelente jueves. Y recuerden que los invitamos hoy para que escuchen y sintonicen la radio a partir de las 7 de la noche, porque estarán transmitiendo el programa de Venus versus Marte. Recuerden que si ustedes quieren participar, enviar algún mensaje, algún comentario, sugerir algún tema que ustedes quisieran escuchar, lo pueden hacer enviando un mensaje a través de la página www.sexylawradio.com, www.sexylawradio.com. Ustedes ahí en la página principal hay un chat de Facebook, pueden escribir ahí o a través de la pestaña contáctanos si quieren ser lo más privado sin que aparezcan sus nombres. Nos pueden enviar un mensajito a través de la pestaña contáctanos. Y también les recuerdo que todavía tienen un par de días para que nos manden sus respuestas del crucigrama de la revista del mes de abril. Las personas que no la han visto, pues los invitamos a que la lean. Ahí está publicada en la página principal de sexylawradio.com. Ahí van a encontrar la revista y para que ustedes pues resuelvan el crucigrama y nos envíen las respuestas. Que por cierto, en el crucigrama hay un errorcito ahí en una solamente, en el cual pues indica que son tantas letras y no lo son, y es para la palabra, para la respuesta aluminio. Ustedes ahí pueden checar cuál es la respuesta, que es aluminio, pues nada más le agregan ahí un cuadrito más y ahí va a estar listo, ¿ok? Es la única, el único consejo que les damos, y el tip y la respuesta, ¿por qué? Porque pues estaba mal escrita ahí, ¿ok? Bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, pasen un excelente jueves y los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerda que la reflexión y la receta de salud serán publicadas más adelante en un par de horas, para que ustedes lo puedan compartir también, y el programa pues va a estar grabado para el día de mañana, va a estar publicado pues ya también en la página. Y bueno, ahora sí me despido, pasen un excelente día y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Streets are blue. I'm in looks that chill divine. A sun of silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection.